más pensar en tu maldito querer. Tu desprecio me hiere, amor traicionero. No tienes cariño, no sabes querer. Maldita la hora cuando te conocí, tanto que te quise para hacerme sufrir. Maldigo tu nombre, a donde tú vayas. Y espero que otro amor también te pague así. Y espero que otro amor también te pague así.